Monti. Acá estoy, de ruta. Te juro que no era lo que yo esperaba. Solo deseaba, mami, verte ir. Siempre te enojabas conmigo por nada. Y ahora que te fuiste me encuentro feliz. Ya pasó nuestra rebeldía y los mensajes que de noche te caían. Y yo, que vos me borrabas, lo sabía. Mi corazón también enfermo. Dice, de ruta. Cuando voy de gira escucho buena cumbia. Le dije a las 11 y le llega la una. Nena, no me llames, esta noche es clave, mami, tengamos un TBT. De ruta. Cuando voy de gira escucho buena cumbia. Le dije a las 11 y le llega la una. Nena, no me llames, que ya tengo planes, estoy loco por un TBT. En el hotel, buena y cordel, la música al palo, y vamos a hacer lo que tú sabes. Qué raro que fue cuando te besé. El sabor de tu labio cambiaste. No lo sabía, me corría la sospecha. Que conmigo vos no estabas satisfecha. No vi tu maldad, supiste esconderla. Creí que eras buena y resultaste bandolera. Ey, ando por el vecindario y traje buena cumbia para que retumbe el barrio. Hasta abajo porque es súper necesario. Traje buena cumbia para que retumbe. Si se da o no se da, no le importa, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas, una vez más. Ella y las amigas son una sociedad. De ruta, cuando voy de gira escucho buena cumbia. Le dije a las 11 y le llega la una. Nena, no me llames, que ya tengo planes, estoy loco por un TBT. De ruta, cuando voy de gira escucho buena cumbia. Le dije a las 11 y le llega la una. Nena, no me llames, que ya tengo planes, estoy loco por un TBT. Llega la